pasen comprando tela, vendiendo tela. Y tengo que trabajar para cuidar la buena clientela. Trabajo en un almacén comprando tela, vendiendo tela. Y tengo que trabajar para cuidar la buena clientela. Subiendo tela, bajando tela, metiendo tela, sacando tela. Subiendo tela, bajando tela, metiendo tela, sacando tela. ¡Ajá! ¡Y eso! Bien balanceadito nomás. Calidad y viene bien transportada para vendérsela yo acá. La tela que yo le ofrezco es de buenísima calidad y viene bien transportada para vendérsela yo acá. Subiendo tela, bajando tela, metiendo tela, sacando tela. Subiendo tela, bajando tela, metiendo tela, sacando tela. ¡Ajá! ¡Esa! Bueno, bueno. ¡Báilalo!